Informes 33 de mano de Colectivo al Margen. 13 de enero de 2021. A 10 años de la muerte de Coco Garrido. Mi nombre es Marina Gissing, soy abogada y represento a la familia de Coco Garrido. Soy abogada querellante. Abogada querellante significa que te constituís como parte en el expediente, en la causa, para investigar junto al fiscal o con un rol similar al del fiscal. Pero bueno, lo que quería explicar es que en realidad ya no hay causa por archivar con total impunidad. Guillermo Coco Garrido era un joven oriundo de la localidad chubutense de Puyén. Tenía 25 años y trabajaba de cajero de supermercado en Bariloche. El 13 de enero de 2011, un día antes del cumpleaños de su padre, tenía Franco. Y por eso viajó a su pueblo natal para compartir un asado familiar. A la noche de ese día, sus padres lo acompañaron en su auto hasta El Bolsón para que tomara el colectivo que lo traería nuevamente a Bariloche. Antes de llegar a la terminal, tuvieron un choque menor contra una camioneta. Intervino un guardia de tránsito municipal y dado que ambos vehículos podían seguir circulando, intercambiaron datos para dar por terminado el inconveniente. Intervino la policía, lo llevó preso a poco porque dijo que tenía olor a alcohol y secuestró el auto. Marina Gifrin, abogada de la familia Garrido. En realidad nunca le hicieron alcoholemia a Coco, nunca jamás, ni post-mortem, porque no había recibo en la provincia. Supuestamente a las 10 entró al calabozo, 11 menos 10 de la noche lo encuentran muerto en la celda. Y bueno, la policía siempre dijo que se había suicidado, nunca mostró siquiera una foto de Coco colgado y la pericia que hizo la doctora Kramer, la pericia demostró que no había surco de herradura y que Coco tenía un golpe en la nuca. La investigación por la muerte de Coco Garrido dejó a su paso un camino sembrado de contradicciones. El expediente pasó por las manos de varios jueces y fiscales. Acumuló miles de fojas, pero nunca se supo la verdad. En un tramo del proceso, la teoría del caso cambió y se investigó un homicidio. Esa hipótesis se construyó a partir de la participación de Virginia Kramer, directora de Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. La perito concluyó que a Garrido lo habían matado en el calabozo. Pero otros peritos y estudios contradijeron esa tesis y se avanzó, finalmente, con la teoría del homicidio culposo. O sea que, según esta versión, los policías a cargo del cuidado de Garrido actuaron de manera negligente y eso causó que el joven se suicidara en el calabozo. Todo fue como muy engorroso porque la parte policial llenó de otras pruebas poco consistentes, pero la fiscalía llegaba al lugar. Marina Gifrin, abogada de la familia Garrido. A partir de ahí logramos la verdad, pero los jueces de la provincia, digamos, y los fiscales de la provincia no nos acompañaron. Y bueno, y acusaron a dos policías diciendo que se habían olvidado de sacarle el cinturón a Coco. Que el único error que habían tenido ellos era no haberle quitado el cinturón. Pero con eso trataban de sacarse de encima el homicidio. Así todo, en el juicio no los pudieron condenar a los que supuestamente no le habían sacado el cinturón porque era tan mala la acusación de la fiscalía que no le daban las pruebas. La defensa pidió la nulidad de la acusación. O sea, fue escandaloso lo que hizo la fiscalía en ese juicio. Y bueno, de todas maneras, si hubieran sido condenados, no iban a ir presos. Después de 8 años, la fiscalía terminó archivando la causa. El informe 2020 de la situación represiva nacional, que presenta desde hace 24 años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, aporta los datos actualizados al año de la pandemia. Durante el primer año del gobierno del Frente de Todos, hubo 411 asesinatos estatales, de los cuales 348 ocurrieron después del inicio de la cuarentena y 63 previamente. El saldo de asesinatos estatales fue de una víctima cada 20 horas y hubo 4 desapariciones forzadas seguidas de muerte. Así, el histórico archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado de la CORREPI acumula 7.587 muertes desde el inicio de la democracia hasta hoy. La excepcionalidad de la cuarentena, con circulación limitada de la población, estrictos controles sanitarios y despliegue de las fuerzas de seguridad en los barrios, Lejos de menguar el saldo mortal que ha caracterizado a los diversos gobiernos democráticos de las últimas décadas, agravó el control sobre la ciudadanía, dando lugar a arbitrariedades y abusos de autoridad. El año de la pandemia confirma la regularidad histórica del archivo represivo en cuanto al contexto de las muertes, con el ítem cárcel, comisaría o bajo custodia en primer lugar. Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados en cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen: Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. Río Negro está ubicada en un segundo grupo de provincias, integrado además por La Pampa, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba. Para hallarle una solución a este problema histórico, en su informe 2020, Correpi incluye una agenda antirrepresiva con medidas urgentes que debería adoptar el Estado para revertir el saldo mortal de cada año. Los registros de Correpi incluyen además los femicidios, es decir, los asesinatos cometidos por represión estatal con componentes de violencia machista y patriarcal. Los dos primeros casos registrados se remontan a 1992, y desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar a que en el momento de la presentación de este informe figuren un total de 671 víctimas mujeres. También se han registrado 46 femicidios relacionados, es decir, hijes u otros familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, ya sea para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niñes como víctimas. Podés consultar este informe completo en correpi.org. Informes 33 de mano de Colectivo Al Margen. 13 de enero de 2021. A 10 años de la muerte de Coco Garrido. El tema de la actuación judicial es muy importante. En primer lugar, fue con el código anterior. Entonces, hubo 15 días hasta febrero que no fue ningún juez, no fue ningún fiscal. Marina Schifrin, abogada de la familia Garrido. Quedó toda la investigación, comillas, porque eso es una investigación, en manos de la policía, que hizo y deshizo, que armó el libro de guardia, todas las pruebas, los discursos, los testimonios que tomó y todo, en favor de esa hipótesis del suicidio. Después intervino el juez Calcaño como instructor, en ese momento era así, el fiscal era Fernández, ya Calcaño archivó la causa. Después lo recusamos a Calcaño, también lo recusó la fiscalía después de la pericia de la doctora Kreiber, intervino Dosada, en el que tuvimos muy buenas expectativas, pero nos terminó defraudando completamente, durmió las pruebas, durmió todo e insistió con la posición del suicidio. Y el fiscal Arrien, que es el fiscal de Bolsón, y el fiscal Lozada llevaron adelante el juicio, lo perdieron y la decisión del archivo finalmente la toma Gobeto y lista. Pero en definitiva es una decisión del cuerpo de fiscales. La investigación está muerta en la provincia. Luego de esto, la abogada Marina Schifrin informó que junto con la familia formularon una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga. La denuncia ya la hicimos en 2019, porque bueno, ya veíamos que ya no la movían. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte, no hacen un nuevo juicio. Tenemos la posibilidad de que la Comisión convoque al Estado argentino y a la familia para producir una solución amistosa, que suelen ser una indemnización económica, que le pongan un nombre a una calle, que haya un monumento, que se trabaje el tema en la currícula escolar, cuestiones que hacen al reconocimiento, ¿no?, de la violencia institucional, al reconocimiento de la responsabilidad y un homenaje a la persona víctima de esta grave violación de los derechos humanos. Si no hay una solución amistosa, ya vamos a la Corte Interamericana, se pide una sentencia donde se condena al Estado argentino por esta violación y se le ordena investigar. Lo que pasa es que es muy difícil investigar pasado tanto tiempo. Marina Schifrin, abogada de la familia Garrido. Y quiero decir algo para que la gente pueda entender por qué cuesta investigar. No estamos investigando a cualquier fulano. Estamos investigando a un cuerpo que tiene un funcionamiento cerrado, verticalista, donde hay extorsiones, donde hay amenazas, donde el uso de la fuerza, en lugar de usarse de manera legal, puede darse vuelta. Tenemos el caso de Lucas Muñoz, como ejemplo, ¿no?, de estas prácticas. Lucas Muñoz tenía 29 años. Había nacido en Ramos Mexía, Río Negro. Terminó el secundario en su pueblo y después se trasladó hasta Bariloche para estudiar Educación Física en el Centro Regional Universitario, que depende de la Universidad Nacional de Comahue. Abandonó por motivos económicos. Tuvo 3 hijos y estaba separado. Egresó de la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro, en Viedma, a finales de 2014. Desde octubre de 2015, cumplía funciones en la Comisaría 42 de Bariloche. Era oficial ayudante y se desempeñaba en la mesa de entradas de la unidad. Era el único policía en su familia. Lucas Muñoz desapareció el 14 de julio de 2016, cuando supuestamente se dirigía a su trabajo. El cuerpo médico forense de la Corte Suprema determinó que lo más probable es que lo asesinaron entre los días 7 y 8 de agosto de ese año. Su cuerpo estuvo oculto durante 27 días y lo hallaron ejecutado de un tiro en la nuca. Tenía además una herida de arma de fuego en la pantorrilla derecha. No se pudo esclarecer si durante este tiempo permaneció secuestrado o si se mantuvo oculto de manera voluntaria. Estaba aseado y afeitado, vestido con su uniforme, con el arma reglamentaria, su celular y documentos. Durante una de las pericias realizadas en el lugar donde apareció el cadáver de Lucas Muñoz, encontraron una vaina servida y un fragmento de un proyectil 9 milímetros. Los estudios establecieron que la vaina correspondiente al proyectil que usaron para ejecutarlo eran del cargador de su arma. Ese descubrimiento cambió la hipótesis del lugar del homicidio, ya que en principio se pensó que habían asesinado a Muñoz en otro sitio de Bariloche y lo habían arrojado en el descampado donde fue encontrado. Todavía no pudo determinarse el motivo, ni él o los responsables del asesinato. Nunca nadie aportó un dato clave, ni siquiera el ofrecimiento de una recompensa de 1 millón de pesos por parte del gobierno rionegrino rompió el pacto de silencio. El indicio más fuerte que sigue en pie es que Lucas Muñoz fue víctima de una interna policial. Entonces, investigar supone un riesgo muy alto, mucho mayor, y un trabajo mucho más serio. Marina Schifrin, abogada de la familia Garrido. Y también se iba hacia los médicos, la impericia de acreditar cualquier cosa, y se iba hacia el Poder Judicial también. Acá había una jueza de turno que ya está jubilada, que es la doctora Vaquero Lascano, que no fue una muerte en comisaría y no va. Esas responsabilidades iban a empezar a surgir si se investigaba a fondo. Entonces, ¿el sistema qué hace? No es solo la policía, es el Poder Judicial también. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos conocen el lawfare, como lo llaman ahora, desde hace muchos años, lo que es esta cadena judicial imposible de romper. El año de la pandemia fue muy complicado, pero ahora en el 2021 vamos a tener novedades. Por eso tenemos que ir a la Comisión Interamericana. Tenemos que ir afuera del país para que se pueda hacer algo. Desde la muerte de Coco Garrido, vecinos y organizaciones de la zona de El Bolsón realiza diferentes actividades exigiendo el esclarecimiento del caso. En este 2021, la convocatoria es el miércoles 13 y el sábado 16 de enero, invitando a participar de las jornadas antirrepresivas de arte y música en la Plaza Pagano de esta localidad. El colectivo de militantes por los derechos humanos del Bolsón cumplió un muy buen rol. Estos espacios militantes de denuncia y permanente movilización han ayudado a la familia, han ayudado a la comunidad a tomar conciencia. Hubo momentos que Pintazo Garrido todos los meses hacía movilizaciones y había mucha gente. Es la comisaría de esa ciudad y quedó impune. Es más, están ascendidos, llegan a comisario. Es tremendo lo que uno ve, así que me parece que han cumplido un rol muy importante de mantenerlo encendido. Y algo que me parece fundamental es ese mural tan lindo que hay en la Plaza Pagano, donde la mitad es para Otonio Uriarte, que es una joven víctima de trata, y la otra mitad es para Coco Garrido. Ese mural está presente en la Plaza Pagano y la verdad que es importante, ¿no? Esa memoria es importante. Realización, equipo de comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.